Primero de todo, daros las gracias, la bienvenida a la Fundación la Casa Ámbar. Quizá algunas personas no conozcáis la Casa Ámbar, así que haré una breve introducción de un par de minutos para explicaros que la Fundación la Casa Ámbar la creamos 18 personas que fuimos al notario con la intención de acercar la terapia, la salud y el desarrollo humano al máximo de personas posible, con independencia de su situación económica, ¿no? Sería como algo característico de esta fundación, ¿no? Una fundación sin ánimo de lucro. Y en esta fundación establecemos un criterio de equidad y las personas pues pagan en función de sus recursos económicos. A más, en esta fundación pues hacemos conferencias como la de hoy con Wanchen, hacemos talleres, hacemos actividades, hacemos formaciones como formación Gestalt en constelaciones. Y eso, que la abrimos hace más o menos alrededor de hace 4 años y que, bueno, que estamos como muy ilusionados con este proyecto, que es un proyecto que hemos hecho con la intención de poner nuestro corazón en él, que sea un proyecto auténtico. Agradeceros también a los que habéis aportado con este donativo para esta conferencia, porque este dinero nos ayuda a llegar a más personas, a realizar nuestro trabajo. También nos ha facilitado que haya pues un profesional aquí del vídeo y la imagen, que es Pep de Byte Image Productions, que esté aquí con nosotros hoy grabando y que podamos luego subir esta conferencia a YouTube. Y esto, dicho esto, quiero, bueno, que estamos muy contentos hoy de que esté aquí Thubten Wanchen, que, bueno, que nació en el Tíbet, que vino por, según he leído, viniste por primera vez a España en el año 80-81 y que fue posteriormente en el año 94 por indicación o consejo del Dalai Lama, ¿no?, que creaste la fundación, la Casa del Tíbet, ¿no?, fundaste la Casa del Tíbet en Barcelona, ¿eh? Que además es miembro del Parlamento tibetano en el exilio, que es representante también de los tibetanos exiliados en Europa. Y yo la verdad es que no le conocía mucho hasta hoy, pero como una cosa que viéndole en algunos vídeos y oyéndole que me ha, realmente me ha llamado la atención es ese humor que tiene, ¿no?, esas ganas de reír, de sonreír, de tomarse la vida con humor y al mismo tiempo una mirada pues abierta a otras religiones, a otras miradas, como muy respetuoso a otros caminos o vías de crecimiento espiritual. Y bueno, que... A ver, llevaba una chuletilla. El libro que recientemente ha escrito este libro, que se llama Lejos del Tíbet, y que se ofrece, si a alguien le interesa, se ha ofrecido luego a firmar algún libro, si alguien quiere, pues sí, también lo firmará. Y ya está. Bueno, dar paso a Wanchen Thubten, a esta conferencia que ha titulado Valores espirituales y cómo vivir dignamente. Así que muchas gracias, Wanchen, por estar aquí. Gracias. Sí. No li vols posar, No li volia donar. Sí. Sāngye chwe nāng zō gē zō nām lā jāng chō bā tō dā nē gyāb sōng chē dā gē jīn sō gē bē cō nām gē rō lā pēng chē sāngye rū bā rā shō Sēm chē dām chē ndē wā dāng dē bē gyū dāng dēm rō gyū chē Sēm chē dām chē dōng ngē dāng dōng ngē gē gyū dāng dē wā gyū chē Sēm chē dām chē dōng ngē mē bē ndē wā dāng mē rō wā gyū chē Sēm chē dām chē nye rēng chā dāng nye dāng dē bē dāng nyōm lā nē wā gyū rō Muy buenas tardes. Ajá. Y namaste. Y buenas tardes a todos. De verdad que sigue de pie mejor. Así que, ajá. Muy contento de estar aquí, esta casa Ambar, ¿sabes? De primera vez. Y gracias por la invitación. Un monje budista del Tíbet. Sí, somos muy pocos tibetanos en Barcelona. Y después, por supuesto, lamas o monjes, somos tres o cuatro aquí en Barcelona. Y para mí es gran honor estar aquí y compartir algunas ideas, conocer una y otro. Y, ok, quiero dar gracias por la invitación. Y gracias a todos vosotros también. Vuestro interés es escuchar a un monje del Tíbet. Tíbet es muy lejos de aquí, de Barcelona. Bien, pero en realidad ahora, siglo XXI, todo país, toda parte del mundo, continente, está muy cerca. Muy pequeño mundo, ¿sabes? Porque por internet, por Facebook, Twitter, todo esto, ya, minuto a minuto hay información que está pasando en el mundo. Por lo tanto, ajá, el mundo, tamaño, sigue más o menos como antes, pero las gracias de tecnología, ¿sí? El mundo es más pequeño, ¿sabes? Más rápido, más cercano. Bien, pero otro lado, también tecnología, si no usas correctamente, tecnología, sí, también convierte humanos en vivir más estrés, más preocupaciones, ¿sí? Y más, incluso, no sé, como miedos, ¿sí? Y después falta de cumplir sus deseos. Porque ya, donde vivimos ahora mismo, ¿no? Hace unas semanas, hemos todos celebrando de Navidades, ¿sí? Fin de año, año nuevo, cena con familias, amigos, ¿sí? Muchos regalos, cambiando, cosas así. ¿Verdad que ya pasó, sabes? Pero ahora estamos, nueva etapa, se llama, ¿sí? 2019. Hemos despedido, adiós a 2018, hace poco, hace 10 días. Sí, pero 2018 también fue muy rápido, más que nos dio cuenta, ¿sí? ¿Verdad que ahora pensamos 2020, uy, 2020, pero ya llegará muy rápido, ¿sabes? Porque el tiempo es mismo 12 meses tendremos. Pero la sensación, vida, que donde vivimos, cómo vivimos, mundo moderno, ¿sabes? Entonces, corriendo arriba abajo, ¿sí? No llegar. Y después, final, 2020 está... ¿Quieres? Vale, si alguien quiere una silla, si duele rodillas... Me pides, hay una silla libre, ¿vale? Ajá. Y después, hoy mismo, ok, de la conferencia, me pidió es algo de valores espirituales y también cómo vivir dignamente. Es el título. Pero título es título, ¿sabes? Pero puedes seguir o poder, no tiene que seguir. Título puede poner cualquier cosa, ¿no? Ajá. Pero después, hora de la verdad, es la persona que habla y después nunca tengo guión que tengo que hablar. Siempre voy donde qué sitio y después depende de qué oyentes como vosotros, vuestra energía, vuestras participaciones también hablando a mí, ¿sabes? Entonces voy a hablar cosas, ¿no? Igual que sabe todos, no, nada nuevo tengo que hablar, pero otro lado es que seguro hay cosas también, hay nuevos bastante, porque diferente, ¿no? Sois más o menos, sois de aquí, de catalán, español, ¿sabes? Pero yo soy de Oriente, ¿sabes? De lejos de aquí, Tíbet, techo del mundo, Tíbet. Himalaya, Everest, está en Tíbet, no está en China, ¿sabes? Everest, sí. Y en ese caso, sí, diferente, diferentes cultura, diferente tradición, diferentes formas de vivir y diferentes idiomas hablamos, pero común, todos somos humanos, somos gran hermano, ¿sí? Somos gran hermano, por lo tanto, yo pienso que no hay, profundamente, no hay mucha diferencia quién somos. Nos gusta misma cosa, nos buscando mismas cosas, paz, felicidad y salud, ¿sí? Y éxito, sonrisa, alegre, y todo está, estamos. No hay ningún humano, o incluso los animales, no busca sufrimiento, no busca dolor, no busca problemas. Pero problemas, y todos sale. No crea por Dios, no. Dios no va a crear problemas, ¿sabes? Ni Allah. Allah no va a crear guerras, ¿sabes? En el caso, ¿quién crea cosas buenas o malas? Nadie, en realidad. ¿Cómo pasa? Eso es la cosa. Nosotros, hinduismo, budismo, hablamos sobre karma, ¿sabes? Ley de causa-efecto. Karma es la creando todos. No señora karma, ¿sabes? Sí, eso quiere decir que, sí, la karma, sí, es la que, por lo tanto, nuestro, sí, éxito o no, salud o no, y feliz o no, no depende de mucha, de fuera, es todos, es uno mismo, ¿sabes? Uno mismo, cómo actuar, ¿sí? Cómo piensa, cómo habla día por día, esto creando. Pasa, pasa aquí, frentes. Aquí hay una silla, puede, ¿vale? No, no, ponlo aquí, aquí, silla. Hay una silla, si no, después tiene que buscar una masajista de ruido, rodillas. Ok, así, hablando un poco, yo pienso que al fondo todos somos igual, ¿ok? Somos gran hermano, no de programas de televisión, pero verdaderamente todos somos humanos, aunque aspecto un poco diferente, ¿sabes? Algunos más joven, algunos un poquito más mayor, algunos más guapo, que algunos más feo como yo, pero en realidad, feo y guapo, muchas veces yo digo que no de cara y cuerpo, que tiene valor, es la guapo interior, guapo tu corazón. Aunque poco feo, ¿sabes? No importa mucho. Feo con buen corazón, con simpático, más amigos, más amigas. Y puede vivir bien con tus vecinos, ¿sí? Y muy guapo, muy famoso, ¿sí? Y después mucha fama. Y orgulloso, mal humor, ni saluda al vecino, ¿sabes? Ajá. Entonces, siente solito, solita, ¿sabes? En el caso, yo pienso que guapo, como saliendo, es algo, sí, guapo de corazón. Ser buena persona, buen corazón, ¿sí? Simpático, amable, bondadoso. Es la cosa que nos decimos, ¿verdad? Que es la... Ajá. Entonces nosotros todos somos humanos en esta vida. No hablamos vida pasada, vida futuro, no hablamos hoy, ¿sabes? Pero presente, somos. Presente, todos somos humanos, ¿sí? Vida humana hemos tenido. De papá, mamá, humanos, y bebé nació humano, ¿sabes? ¿Sí? En el caso, ajá, no somos ni animal. Esto quiere decir que ser humano tenemos mucho don, mucho valor tenemos, mucha potencia tenemos nosotros, ¿sí? Qué pena, hay mucha gente también, aún es, nació como humano, pero situación, malas condiciones nacido, como mal formado, mal formación, sí, incluso menos válido, ¿sí? Y nació. Y después, qué pena, aún, sí, en África, Somalia, Ruanda o Siria, esta gente, estos días también naciendo gentes, y también, qué pena, son humanos, pero, ¿verdad?, que situación, condiciones, no favorable, ¿sabes? Y casi nacer para morir, en medio de guerras, medio de ajá, violencia. ¡Qué pena! Nacer como humano es, ¿verdad?, que un don, una potencia que tenemos todos nosotros, ¿sí? Sobre todo, como digo, ajá, cuerpo sano, mente sana. Es una palabra que decimos, ¿sabes? Cuerpo sano, quiere decir todos nosotros, más o menos, todos bien, ¿sabes? Salud bien. Habrá alguien tiene un poco de enfermedad como tal, es un menor, ¿sabes? Pero la mente, todos estamos bien en su sitio, ¿sabes? Mente, nadie está ni tonto ni loco por un momento, ¿sabes? Ajá. Entonces, si nosotros malo, físicamente mal, mentalmente mal, no estaremos aquí, Casa Ámbar, ¿sabes? Estamos bien, por lo tanto, ya ha venido aquí a escuchar un monje del Tíbet. Curiosidad, alguien quiere escuchar. ¿Cómo habla un monje del Tíbet? ¿Sí? Sí, y después mi forma de hablar, mi castellano, también es interesante, ¿no? Sí, así es la cosa, aprender nuestra vida humana. Es como ya todo, no sé, ahora un bebé aquí enfrente, ¿no? Como tiene que empezar su vida desde bebé. Todos hemos sido como este bebé, ¿sabes? ¿Verdad? Que, y después, no nacer hoy, después día siguiente o semana que viene, no hemos llegado 10 años o 20 años. Todo por día, poco a poco, gracias de cuidando de mamá. Papá también menos, sí, papá menos, pero mamá, por supuesto, sin duda, ¿sabes? Casi 9 meses ya gordando, cuidando en su barriga a bebé. Después, ajá, cuando nace bebé, no es muy fácil, ¿sabes? Ajá, entonces tiene dolor, incómodo, pero mamá solo piensa, olvidando su dolor y pensando su bebé nacido bien. Las mamás ya sabrán. ¿Está bien? Mamá, sí. Después, primer momento, ¿verdad? Que cuando estamos dentro, mamá, algunos 7 meses, 8 meses, normalmente 9 meses, entonces hemos quejado mucho dentro de mamá. ¿Sabes? Quiere salir, quiere nacer. Y andando, sí, empujando, ¿sabes? Y después, mamá también tiene ganas de ya dar luz. Sí, porque pesa mucho, ¿sabes? Y después, primer nacer y primer voz, sonido, que mamá hoy está llorando, niño, ¿sabes? Niña, hoy, llorar. Eso también simbolizando algo muy profundo, ¿sabes? ¿Por qué? Ya, esto es un símbolo, signo de la vida, aunque es muy buena, vida humana, preciosa, mucho valor, pero no es fuera del sufrimiento, dolor. Por tanto, excepto en la historia, Jesucristo y Buda, príncipe Siddhartha, no lloró cuando nació. El resto, todos, desde Puigdemont, ajá, de, sí, incluso Rajoy, ajá, y todos, ¿verdad que? Todos llorado, muchos, muchos, ¿sabes? Esto quiere decir que, quien sea, nosotros, sí, desde nacer, es un signo de la, uy, va a pasar buenos momentos y malos momentos. ¿Por qué? Nosotros, esta vida no es primera vida, ¿sabes? Hemos tenido muchas vidas pasadas, hemos nacido, ¿sabes? Habrá alguien que pensará, ¿cómo? ¿Cómo? Vale, sí, sin duda, esta vida, ni primera vida, ni última vida. Después, ahora, ok, hablando poco a poco, ¿sí? Y, ok, comenzando de nuestra vida, ¿vale? Naciendo, y después, cada mes, cada semana, cada año, estamos creciendo poquito más mayor, hasta llegó hasta ahora. ¡Qué bien, qué suerte! ¿Sabes? Y después, la vida, aunque ha sido muy digna, como vivir dignamente, quiere decir, todo depende también sus causas. Si uno si estudiado bien, recibido buena educación, entonces mejor trabajo conseguirá, ¿sabes? Si alguien no ha estudiado nada, no ha practicado casi nada, entonces solo tener buen trabajo, buen sueldo es un solo sueño, ¿sabes? Por lo tanto, solo deseando o quiero vivir salud buena y felicidad y paz. Si uno no tiene karma, quiere decir causas, previamente, si causas acumulado, entonces muy difícil. Es la importante semilla y causa, origen, sea felicidad, sea sufrimiento, dolor. ¿Sí? Si no tiene una causa y semilla, imposible. Primero es la semilla, origen, karma, después circunstancia y condiciones, apoyando y después ya saliendo cosas, ¿sí? Así que vida digna es que no quiere decir que una persona que viva en palacio un piso, ático del 20 pisos arriba, ático y viviendo esa dignidad. No. ¿Dónde vive? ¿Qué coche? ¿Qué piso? ¿Qué trabajo haga? Todos estos son superficiales. Sí, vivir dignamente, encendido, es la cosa día por día, uno mismo, lleno de ánimo, lleno de inspiración, sí, bondad, como antes dicho, ¿no? De valores. Sabiendo los valores, entonces es la forma de vivir dignamente. Valores, últimamente, siglo XXI, no se habla mucho de valores. Estamos perdiendo bastante valores, ¿sí? Solo crisis económico, dice gente, ¿sabes? Hemos preocupado hace años, ¿no? Crisis económicos, crisis, pero no solo crisis económico, más peligroso que económico crisis, hay crisis valores, ¿sí? Y crisis educaciones también. En este caso, que ahora, siglo XXI, tenemos más cosas, como antes, tecnológicamente, desarrollado mucho, mejor edificio, mejor sala, mejor coches, y Incluso hablando aquí una cosa pequeñita y después esto se oye todo, ¿sabes? Sí, antes, hace 3, 4 ciclos, no es posible, tiene que gritar, ¿sabes? Y ahora no tiene que gritar, pero se oye. Es tecnología, gracias, también, pequeña cosa, ¿no? Luces, todo, tal. Y después, si tiene frío, calefacción pone. Si tiene calor, aire acondicionado pone. Esas todas también es tecnología. Todo el mundo tiene móvil, ¿sabes? Ajá, internet. Ajá, todas estas cosas también que utilizar correctamente, todo es bueno, ¿sabes? Si utiliza mal, es peligroso, ¿sabes? Sí, móvil mismo, si alguien, ya, sobre todo, vosotros no digo, los mayores no usa, pero los jóvenes ahora, ¿sí? Seguro vosotros todos tiene hijos o nietos, sobrinos, ¿sí? Sin móvil, nadie, ¿sabes? Entonces, solo tiene móvil, ¿vale? Pero ¿cómo utiliza ellos jóvenes ahora? ¿Cómo vive? Todo el día con móvil, ¿sabes? Y no tiene tiempo para hablar con sus padres. No tiene tiempo para estar con sus abuelos, abuelas, preguntar cómo fue época del señor Franco, ¿sabes? Todos, entonces, abuelos, abuelas quieren contar a sus sobrinos, sus hijos. Pero ahora, últimamente, no tiene tiempo para escuchar. Ni tiene tiempo para explicar. Sí, abuelos ya mete enseguida, primero, ¿qué? ¿Dónde? Residencia, ancianos, y después sobrinos, niños, no, solo fin de semana ves, hola, hola, y ya está. Y no puede recibir la experiencia de nuestros abuelos, estas cosas, y después tiene mucha experiencia, los gente mayor, tiene más experiencia que los jóvenes, pero no puede transmitir estos. Y estamos perdiendo, ¿verdad? Muchos valores, educación, cosas así. Bien, educación también ahora, sí, moderna, educando, mucha como todos, escribir, forma tal, pero los niños escriben muy mal de manos, porque todos teclando, tal, escribir muy mal. No sabe, pero esto es importante también, educando un poco, no sin perder la nuestros originales, antes valores y moderno, es enseñando muy bien. Pero ahora solo moderno, perdiendo esto. Eso es una cosa, forma de valores, ¿sí? Y después dignidad, como hablando un poco, valores y después valores espiritual. Yo digo también, está perdiendo, ¿sabes? ¿Sí? Espiritual, religioso, hablamos, alguna vez es religión. Es importante también, religión es bueno, pero más bueno espiritual que religión, ¿sabes? Es, parece, pero dos cosas un poco diferentes, ¿sí? Espiritual es algo, tiene que venir del, así, de cabeza, cerebro y de corazón, conjuntamente tiene que ir trabajando, es la espiritualidad incluso. La religión, más bien, como dice que dogma y creencia pasando, ¿sabes? Dios, Dios, Buda, Buda, Allah, Allah, sin pensar, sin razonar tanto, solo fe, convicción. Es, decimos, religión. Muy bueno. Ciclo por ciclos, ya. 2018 años ya, ya pasó Jesucristo, ¿sabes? Haber nacido. 2018, ya, 19. En tu caso, gracias a Jesucristo haber nacido, ¿vale? Entonces, él mismo despertó mucha. Después, él descubrió muchas enseñanzas espirituales. Después, si es verdad o no, Jesucristo también fue al India, Oriente, para buscar. Sí, sí. Incluso yo he visto en Cachemira, también hay un lugar ahí, dice que, donde Jesucristo, sí, yo he visto, sí. Entonces, ese puede ser, todo es posible, ¿por qué no? Y después, Jesucristo, aprendiendo algo de filosofía, valor, religiones, en India, allá, después, al final, él mismo enseñó Biblia, sí, para la esencia, sí, sea Corán, sea Biblia, sea Bhagavad Gita, y todos, ¿verdad? Que esencia es misma. Diferente forma está diciendo, Pero esencia es que exactamente igual, ser buena persona, tenga buen corazón, hagas bien a todo y no hagas mal a nadie. Es la esencia de Biblia, Corán y Bhagavad Gita y textos budistas. No hay mucha diferencia, ¿sabes? Y superficialmente hay diferencias, ¿sí? Rituales, poquito, cosa tal, y sí, sí, mantras también poco diferentes, pero allá vosotros, ok, diciendo también mantra, uy, mantra es budista. Mucha gente piensa, pero mantra es hindú, original de hindú, antes budismo. Y después, católico, sois católico, ¿sabes? Aunque practicante, no practicante, es cada uno. Catascu es catascu, dice, ¿no? Entonces, aunque no practicas, sois católico, mayoría. Sí, bautizado y todos. Después, también tiene, sí, el Padre Nuestro, Ave María, todo esto, son mantras católicos, ¿sabes? Repitiendo mantras, repitiendo una y otra veces. Eso. Por tanto, es muy bueno también mantras, ¿sí? Ajá, utilizando, si sois católico, perfecto, ¿sí? Entonces, ajá, y crisis espiritual. Entonces digo, ¿es por qué? Muchas veces ahora jóvenes, por supuesto, también vosotros, ustedes, no sé cuántos sois, ajá, estado misa del ajá, del Navidad. Igual no todo. Pues sí, muy pocos, sí. Y después, un lado, ¿verdad? Que no misa cada domingo no hace falta, no puede ahora, ¿sabes? Antes tiene más tiempo, pero ahora parece que menos tiempo tiene, ¿vale? Bien, ajá. Pero por lo menos un año. Sí, Semana Santa, sí, y Navidad, Año Nuevo, y todo, algunos cuatro o cinco misas, es bueno para, sí, asistir, inspirar, ¿sabes? Eso, pero si no he hecho esto, entonces, ¿qué católico son? ¿Sí? ¿Sí? Y, igual que estos, cualquier persona religiosa, muy bueno, pero solo religioso, o solo de fe, convicción, ¿sí? Entonces, ajá, y... Ok. No pasa nada, pero un poquito mejor, así. Oye. Seguro, no digo, pero no está seguro, pero igual es made in China, ¿no? Sí, sí. Cualquier cosa made in China no dura mucho, sí, sí. Ok, broma, siempre digo esto porque hay gente riendo poco, ¿sabes? Otro lado es la verdad, ¿sabes? Sí, sí, China, ajá, hace muchas cosas, ya he hecho ahora mayoría cosas. Navidades, vosotros regalado muchas cosas al sobrino, nietos, hermanos, hermanas, y todos regalos made in China, ¿sabes? Muy pocos made in Spain, ¿sabes? Y en ese caso, vale, ¿por qué no? Un lado, barato, pero otro lado, yo siempre digo, qué pena, no dura nada, ¿sabes? Da un regalo, un niño, un muñeco o un coche, ¿vale? Jugando un poco, ya, semana que viene, a la basura. Entonces, calidad es muy importante, siempre decimos, no de cantidad. Y barato, barato, vale, bien, otro tema, ¿sabes? Así... Yo pienso que, ajá, ahora, bien, y religión, religiosos, es importante y bueno también, pero religioso con espiritual es mucho mejor. Solo religión sin espiritual, entonces hay peligroso, no todos, hay peligroso fanático. Convertir al fanatismo, solo religioso, sin conocimiento, sin espiritual valor, entonces hay muchos fanáticos religiosos en el mundo, ¿sabes? ¿Sí? Eso es porque falta de espiritual, mensaje, valor. En el caso, nosotros mismos, ¿no? Hoy mismo, ok, espiritual, valor espiritual, cuando tiene que hablar un poco, es la... Por eso, aunque vas vosotros a misa o no, ¿sabes? Y después, espiritual es algo, ¿verdad? Aceptar la mente, abrir vuestra mente y abrir vuestro corazón a todos. Respetar a todos, tolerar a todos, ¿sí? Y después, cualquier tradición, cualquier religioso que venga, ¿sabes? Sea cura, sea imán, sea swamis, hindús, ¿sí? Y después, sea budista, lamas, monjes, como sea. Entonces, aunque no sois budista, pero respetar a budistas. Eso, pues, aunque sois católico, también no solo quedar al católico, también abre un poco y respetando y aprender un poco de mensaje de otras religiones, ¿qué dice? ¿Sí? Entonces, si sabiendo todos, y como antes dicho, esencia, mensaje es común, todo, ¿sabes? No hay uno superior que otro inferior, no, no, todos, el mensaje, esencia es común, de verdad, ¿sí? Vivir bien, ser buena persona, sí, y después, tú mismo inténtalo vivir en paz, dejar a otro también vivir en paz, y no moleste tanto, ¿sabes? Y esa es la cosa, mensaje común. Y en el caso, siempre yo digo, y es la, cualquier persona, aunque no muy religioso, un poco ateo, ¿sabes? Comunista, si tiene aquella persona, buen corazón tiene, aquella persona de verdad que actuar muy bien, muy social, ayudando a todo, ¿sí? Aquella persona sin religión, con buen corazón y trabajando para social, aquella es mejor que una persona muy religioso, fanático, ¿sabes? Cerrado, solo para pensar a ti, egoísta, no conviene. Entonces, todas las religiones espiritual, valores, ¿es para qué? Para ayudar de los demás, ¿sí? Compartir tu conocimiento, tu corazón, tus acciones, involucrar a la sociedad, ayudar, máximo posible. Por ejemplo, Madre Teresa, Calcuta, ¿sabes? Y Vicente Ferrer. Toda esta gente, en nombre de Dios, ¿sí? Olvidando, renunciando su imagen, ¿sí? Entonces, ayudando al tercer mundo, ¿sí? Y después ayudando, ¿ahora qué? Entonces, todo el mundo, Santa, Madre Teresa, Santa, ¿sí? Muy bien. Yo siempre digo, en mis conferencias me sale muchas veces, pues antes yo he dicho, sí, guapo, corazón guapo, y físicamente no es necesario, ¿sabes? Si posible, dos, corazón guapo y físicamente guapo. Dos, mejor. Si no puedes, corazón guapo, como digo, Madre Teresa. Yo conocí ella personalmente, ¿sí? Madre Teresa, ¿verdad? Que he tenido mucha suerte de Papa, sí, con Pablo II, Papa, conocido personalmente, también, Madre Teresa, hablando con ella, trabajando, involucrando, y después me inspiró mucho. Pero ella es muy fea físicamente. Sí, físicamente. Cuando era joven, igual guapa, no sé. Pero ahora, últimamente, como ya he hecho famosa, muy fea. Sí, pero corazón, wow. ¿Verdad? Que pensar de los demás, el sufrimiento del tercer mundo, ¿sí? Pero por lo tanto, gente valorando Madre Teresa, su pensamiento, su labor que está hecho, que está sí, hecho hasta ahora. Igual que esto, nosotros decimos, ¿sí? Espiritual, una persona, quien sea, aunque no vas a misa, aunque no meditar, ¿sabes? Sí, involucrando a la, sí, la sociedad, socialmente, ayudar de los demás, tercer mundo, y entonces esto más karma positivo está creando, ¿sabes? Así, el valor espiritual, como hablando, es que si puedes vosotros mismos, bien, ajá, religioso como católico, y después, ok, espiritualmente, puede involucrarse un poquito más, ¿sabes? No solo cuando tiene problema, oh Dios mío, Dios, recuerda, tiene que recordar cada día, cada momento, ¿sí? Gracias a Dios. Sí, si recuerda, esto es muy importante, ¿sí? Ajá, después, si no, nosotros ahora últimamente, cuando tiene problema, cuando está en el hospital, cuando tal, entonces, uy, Dios mío, así gente dice, ¿no? Después, cuando ya está todo bien, salud bien, todo tal, y buena cena, fin de año, y no da gracias a Dios. Nadie da gracias a Dios. Solo, en el caso, eso le poco falta. Así que vosotros, nosotros todos tenemos que poner más fuerza, más tiempo, dedicación a valores espirituales, ¿sí? Esto humanos podemos hacer nosotros. Cuando, mientras estamos humanos, podemos hacer. Los animales no pueden espiritualmente. Por lo tanto, humanos somos más superior que los animales. Sí, más potencia humana tenemos nosotros. ¿Qué potencia? ¿Por qué? Solo comer, dormir, los animales también tienen. Haces. Y nosotros no solo es humanos, ¿sabes? Engañar uno a otro, sí, enfadar, siempre mal humor, agresivo, siempre criticando a otro. Eso no es el trabajo de humano digna, ¿sabes? Esto, cualquier humano, sí, ¿verdad que no precioso renacimiento humano, decimos también? Preciosa renacimiento. Entonces, físicamente bien, mentalmente bien es precioso renacimiento, ¿vale? Esto, ¿por qué potencia humana? Es porque podemos comunicar con Dios, podemos abrir nuestro corazón arriba, sea santo, sea santa, y sí, eso cosa, por lo tanto, tenemos potencia humana para hacer bien, no hacer mal, porque tenemos sabiduría, inteligencia humana, y tenemos también corazón, tenga compasión, amor hacia todos los seres. Cualquier religión, si no tiene amor y compasión de los demás, y esto quiere decir que más egoísta será. Y sin sabiduría, inteligencia, más ignorante será. Entonces más equivocará. Por lo tanto, todas las religiones, todos los espirituales, tienen que tener mucha sabiduría. Mucha sabiduría, ¿para qué? Sabiduría para poder conocer, ¿sí?, nuestros engaños mentales, ¿sí?, emociones negativas, como enfado, como sí, celo, envidia, como orgullo, como sí, apego, como odio, no sobra, ¿verdad? Si cuando tiene esto, momento, mucho celo a alguien, a otra, y después, aquel momento, físicamente, mentalmente, no está muy bien, en calma, en paz, cuando tiene mucho celo, envidia. Cuando alguien muy enfadado, ira, no puede sonreír, no puede saludar a nadie, ¿sabes? Y cuando tiene a alguien muy ignorante, confuso, complicando, ¿sabes? A ti mismo y a otro. Tus alrededor, tus compañeros, tus vecinos, esa ignorancia de las cosas y complica nuestra vida. Por lo tanto, todos nosotros, aunque religioso o no religioso, no importa, y queremos tener más sabiduría, inteligencia, para saber las cosas tal como son. Buenos, buenos, malos como malos. Entonces, no equivocará mucho. Si no, sí, decimos, yo digo también, como por ejemplo mariposa. Mariposa es muy bonita, ¿no? Sí, color es muy bonita, pero no tiene sabiduría, inteligencia. Y mariposa, mucho, o de insectos en la noche conduciendo, ellos confunden luz de coche como parque de atracción. Acercando y después golpe y aquella bicho muere. Y mariposa también, si hay una vela o cosa así, mariposa viene y aquella parque de atracción donde hay luminosa y después ya quema en un segundo y muere y ya. Así que entonces decimos, no, humanos no tienen que hacer como mariposa, ¿sabes? Tenemos un poco de sabiduría, que las cosas que traen a nosotros complicaciones tenemos que refrenar, controlar un poco. Las cosas que trae a paz, sonrisa, alegre y contento, tenemos que acercar, aunque cuesta más dedicación. Si no, ahora últimamente todo tan fácil, ¿sabes? Ajá, si alguien no quiere subir a su piso arriba, hay escaleras y hay ascensor. Casi todo el mundo coge ascensor, ¿sabes? Apretando un botón, viene, abre, entras, dos pasos, y apretar, número de piso, y subes, tal. Algunas veces, cuando ya arriba alguien está cargando unas cosas y 2 o 3 minutos tarda, ya bajo, nosotros ya empezando, ascensor, ascensor, y tal, tal. ¿Verdad que ni tenemos paciencia? Para unos minutos tampoco. Y están apretando, todo el mundo apretando un botón, quiere subir arriba, pero tal. Ahora, un día, si no hay ascensor, ¿qué? Entonces, no valorar también gente, ¿sabes? Quejar es muy fácil. No valorando mucho. Bien, eso. Y esto también relacionado con dignidad, vivir dignamente. Entonces, ¿verdad que todos nosotros estamos viviendo bien, dignidad, ¿sabes? ¿Verdad que aquí nadie vamos a morir de hambre, morir de frío? Hace frío, ahora poquito, sí, poquito, ¿sabes? Comprarse en Tíbet es muy poquito aquí. En el caso, y después, por tanto, siempre agradecer, wow, sí, valorar quién somos, qué tenemos nosotros, qué vida. Hay pequeños problemas ahora de independencia o cosa tal, tal, políticamente un poquito, sí, incómodo que tenemos todos nosotros, ¿vale? Pero, vale, aceptar y después ya, pensa algo positivamente, ¿sabes? Arreglar antes posible, ¿sabes? Y después, pequeños problemas, todos problemas, impermanencia, todos puede, hay solución, ¿sabes? Nada dura por siempre. Cualquier problema, porque cualquier enfermedad es, ¿sí? ¿Verdad que nada dura por siempre? Constantemente cambiado, como el clima, ¿sabes? Clima, cambio clima, que tiene problema, igual, un día hay nubes, otro día lloviendo, otro día sol, ajá, eso es la cosa, nuestra mente humana es así, ¿sabes? Siempre tenemos que ser feliz. Aunque nublado, frío, oh, qué bien frío. Ahora, ¿sabes qué bien frío? Porque vosotros también, verano, agosto, pensando, qué calor, buscando frío. Sí, horchata y helados, buscando y tal. Y aquel momento quiere frío. Y ahora llegó frío. Ahora gente, uy, qué frío, ahora pensando de sol y, sí, calefacción. Por lo tanto, yo pienso que nosotros es muy fácil de quejar, acostumbrado, ¿sabe? Quejar mucho. Si tienen mucho, también quejando. Si no tienen nada, también quejando. Si somos muy joven, también quejando. Quejando, ser joven, y ahora he llegado a ser un poquito mayor, también estamos quejando, ser mayor también, ¿sí? Si tiene trabajo, uy, tanto trabajo, trabajo, queja. Si no tiene trabajo, paro, gente sufriendo mucho, no tiene trabajo. Por lo tanto, equilibrio, ¿sabes? Es mucho mejor. Ajá. La vida humana, quien somos, sobre todo valorar y después vosotros todos, pero qué bien, ahora tenemos, hoy tenemos, este año, este mes, este día, tenemos vida y salud, contento, cara, todos vosotros, nadie está enfadado por un momento, ¿sabes? ¿Sí? ¿Sí? Y después, ahora si vamos a Ramblas, seguro algunos turistas están sufriendo porque ya ha perdido a alguien, robó. Ajá, seguro, ya vino al disfrutar, pero ya encontró circunstancias y pierde su pasaporte, billete, todos están sufriendo, ¿sabes? Igual que esto, no dura mucho, nuestra vida humana, ok, ahora todo tenemos, pero este no va, podemos vivir todos nosotros, excepto aquella bebé, puede vivir ya igual 80 años más posible, ¿sabes? Posibilidades hay. Pero nosotros todos, ya 50 años más, difícil. ¿Sí? Ahora, más joven tendrá, no sé, 30, si 30, 50, 80, ¿sabes? Yo tengo 64 años, ¿sabes? 64 años tengo, entonces estoy calculando, preparando. Sí, estoy reservando mi billete, ¿sabes? Y pidiendo visado para ir. Sí, es importante, ¿verdad? Sí. No asustar. Uy, tenemos que morir, no la muerte, muerte. Mucha gente no quiere escuchar de muerte. Es importante. Pensar un poco de la muerte, escuchar sobre la muerte, es importante. Entonces, si no, en Occidente, yo tengo experiencia, ¿no? Ya llevo bastante tiempo en Occidente, en Cataluña, en toda España, Europa, América, viajando constantemente, ¿sí? Entonces, cuando hablando un poco de la vida y la muerte, es un tema que yo hablo, soy bastante tema, título es vida y la muerte, ¿sabes? Entonces, es importante. Y cuando habla de vida, todo el mundo escucha, ¿vale? ¿Vale? Ya sabemos, ¿sabes? Cuando hablan de la muerte, gente viene a escuchar, le interesa, ¿sabes? Pero cuando habla de verdad, no quiere saber morir, ¿sabes? Porque da angustia o da un poco de miedo, ¿sabes? Pero esto no es muy sabio. Sí, aunque gusta o no gusta, la muerte es seguro, 100%. Un día nos tocará, nos llegará un momento. No, la muerte no tiene excepción. Nadie puede escapar de la muerte, ¿sabes? Ni sea famoso, sea rico, sea, guapo, o sea, quien sea, muy religioso, como sea. Por eso, Madre Teresa, Vicente Ferrer, ¿dónde está? ¿Sí? Y Franco, Hitler, Mao Zedong, Saddam Hussein, ¿dónde está? Poderoso. No está en ese mundo. ¿Sí? Por lo tanto, no hay, la muerte nadie puede escapar. Todo nos llegará un día. Entonces, importante es que cuando llega, aceptar, saber aceptar y morir de una forma digna. Vivir dignamente y morir dignamente. Vivir es durante tu vida. Cuando llega la muerte, entonces la vida está despidiendo. Entonces la muerte, proceso de la muerte. Entonces aquel momento, sin susto, sin miedo, sin temor, sin angustia, entonces puede morir. Si puedes, morir en paz. Si es religioso, morir pensando Jesucristo, Dios, y, obispo, o quien sea, ¿sabes? Papa, etc. Y entonces es la calma, escuchando gregorianos y cantos de no sé cómo tal. Eso es una forma de morir dignamente. Morir dignamente en una forma en paz, sin mucho miedo, si es creyente. Si alguien no cree tanto, entonces por lo menos despidiendo tu vida un poco, forma de que por lo menos ni rechazo ni angustia, ¿sí? Entonces aceptando, ajá. Por lo tanto nos enseñamos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles son procesos de la muerte? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son signos exterior? ¿Cuáles son signos interior? ¿Cuál es un proceso de la muerte? Etcétera. Si sabe esto, ajá. Si pensando esto, la muerte no llega antes, ¿sabes? Si es así, mejor no pensar. La muerte llegará cualquier momento, ¿sabes? Aunque piensa o no piensa. Y después, todo el mundo sabe fecha de nacimiento. Todo el mundo sabe, ¿sí? Fecha de nacimiento. ¿Alguien sabe fecha de la muerte? Seguro nadie sabe. ¿Por qué? Futuro, no, nadie sabe. Pero ya, esto llegará, ¿sabes? A todos nosotros nos tocará. Entonces, preparar algo bien. Es antes mano, preparar, cuando llega el momento, entonces no va a asustar nada. Entonces, aceptar y todo, morir en paz. Morir, no con muchos yogis, grandes maestros, cuando están muriendo, incluso alegre, sonrisa y cantando, uy, estoy muriendo, qué bien, qué bien. Ahí existe, ¿sabe? En la historia. Pero nosotros no podemos cantar, ah, qué bien. Pero por lo menos no arrepentir durante nuestra vida. Oh, no he hecho tan malo, no, yo he hecho mejor posible, que ya está, es la vida, voy a morir, entonces ojalá que todo vaya bien. Yo he hecho, cumplido, ¿sabes?, nuestro trabajo, y después si alguien acepta reencarnación, entonces, es otra cosa, ¿sabes? Entonces nosotros decimos, uy, vale, es una, como cambio de piso, vosotros, ¿sabes? Que, sí, cambio piso antiguo y piso nuevo, ¿sabes? Es la, el piso, entonces tu alma es como tú, entonces mismo cuerpo va a cambiar a otro piso, o jaqueta, cambiando jaqueta, esa, pero tú eres, tu alma es tu alma, alma nunca muere. Alma nunca muere, entonces en ese caso, cuerpo está cambiando, cada año, no, cada vida tiene diferente forma, diferente renacimiento, diferentes, ¿sabes? O sea, estado, cuerpo, pero la alma es misma, ¿sabes? En el caso, ok, cuando mueres, alma que está muriendo, y la, sí, la muerte quiere decir que separando del cuerpo con la alma, con la mente, conciencia, ¿sí? Y después, aquí hay un momento, alma, tiene que cuidar la alma, ¿verdad? Que qué piensa es la tu mente, tu alma piensa, tu cuerpo no piensas, ¿sabes? ¿Sí? Cuerpo no tiene no tiene miedo, cuerpo. ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene angustia? Es la mente, tu alma. Por lo tanto, cuidar tu alma, tu mente, es que porque no solo esta vida, cuerpo es solo esta vida. Por 70, 80 años, nos, ¿sabes? Cada día duchamos, lavamos, y muchas pine, incluso pone algunas pinturas, colores, ¿sabes? Cremas, sí, sí, y muchas veces también enfrente del espejo, mirando, vale, vale, esto bien, muy bien, sí. Pero este solo dura, mañana tiene que mirar otra vez, crema, otra vez. Entonces, la alma que dura, ¿sí? De otras vidas, viene en este cuerpo, ¿sí? Gracias a nuestro padre y madre, ¿sí? Nos dio, ¿sí? Este cuerpo, ¿sabes? Unión de papá y mamá, ajá, ¿sí? Una gota blanca y una gota roja, entonces, esto formando poco a poco este cuerpo, ¿sabes? Y después, la alma, ni fabricado, ni papá ni mamá, ¿sabes? Esta alma entró, es que tu alma de vida pasada entrando, eso es un tema muy profundo, ¿vale? Y entonces, estamos viviendo cuando la muerte, ¿sí? Entonces, hay proceso, decimos eso, ahora estamos todos vivos, porque cinco elementos está funcionando, ¿sí? ¿Sí o no? Cuatro elementos, cinco elementos, ¿sí? Tierra, agua, fuego, aire y espacio, quinto. Es la, por eso todos tenemos estos cinco elementos funcionando, salud tenemos, estamos vivos, respiramos, estamos vivos. Como muerte, como dice, uy, no respira, nada, entonces muerto, ¿sabes? Eso, por lo tanto, hay procesos, no hay un golpe, solo accidente, moto, bum, muy rápido, pero hay procesos de muerte normal, absorbiendo una y otro. Elemento tierra absorbiendo al agua, agua absorbiendo al fuego, fuego absorbiendo al aire, y aire al espacio, ¿sabes? Ay, no sé si, no, uy, sí, sí, bien, tiempo pasando mucho. Después me gustaría también pedir algunas preguntas. Si no, yo puedo hablar 2 horas, 3 horas, ¿sabes? Sin problema, pero también no quiero, si no, no me invitará otra vez, ¿sabes? Dice, uy, este monje que habla, que tal, y sí. Entonces, eso y, ajá, proceso de la muerte es importante. Y al final, la, ok, ok, rápido, rápido. El proceso, signos, ¿qué tal persona que está? ¿Alguien habrá aquí, doctor, enfermeras? ¿Ahí, ahí? Ajá, vale, sí, sí, bien, perfecto. Sí, doctor, enfermeras, ya sabe muy bien, seriedad. Aunque no, todos vosotros habéis visto muriendo abuelos, amigos, vecinos, algunas veces. Por tanto, ves de una forma, absorciones, cuando hablando a alguien interesa. No muy detalle, pero primer signo, que persona que está en cama, ¿sabes? Entonces, misma cama, ¿qué pasa? Aquella persona va a pedir a tu hijo o compañero, por favor, levántame un poquito, ¿sabes? Esto quiere decir que tierra, elemento tierra absorbiendo al agua, ¿ok? En agua, cualquier piedra pequeña tira, sumergiendo, ¿sabes? Entonces, este cuerpo, aquella persona que está muriendo, tiene sensación que está hundiendo en el colchón, ¿sabes? Y después va a pedir, por favor, levántame un poquito, repitiendo varias veces. Entonces, no puede levantar más, pero aquella persona mueves un poquito, ¿sabes? Sí, sí, sí, vale, vale, tratar, mueves un poquito satisfacción a aquella persona. Y después, algunas veces, tiene sensación que está cayendo detrás. Y después no hay espacio, pero para pedir, por favor, una almohada, ¿sabes? Y, vale, dile que sí, sí, sí, pero no hay espacio para poner almohada más, porque esta sensación está cayendo, porque hundiendo tierra al agua. Entonces, aquí al momento vosotros tenéis que saber, primer signo, esta absorciones de tierra a agua. Puede durar, depende, días o semanas. Y segundo signo, aquella persona, agua absorbiendo al fuego. Quiere decir, entonces fuego quema cualquier humedad, ¿sabes? Entonces fuego del cuerpo, elemento, entonces secando. Entonces labio va a secar y después saliva, lágrima, todo seco, porque fuego secando agua y después tienes mucha sed, agua, va a pedir agua, agua, no puede beber mucho, unas gotitas, porque todo secando, ¿sabes? Y eso, cuando pide agua, agua, mucho, y ves, miras al labios, todo esto, ya seco. Entonces, eso es el segundo signo, porque rápidamente, ¿sabes? Uy, esto, segundo signo de la muerte. La agua al fuego, ¿ok? Entonces, tercero es fuego al aire. Entonces, aquí al momento, ¿vale? Misma habitación, ajá, calefacción, tiene tal, entonces, tiene sensación de frío, va a decir, por favor, tengo frío, manta, jersey, chaqueta, pide. Entonces, aquí al momento, misma, siempre misma temperatura. Entonces, si tocas tú, poquito al piernas o manos, entonces friando, porque ya calor del cuerpo está dejando aire, porque un vela, entonces aire viene y paga vela, ¿sabes? Igual que esto, aire solo funcionando y aire paga al vela, luz, y después empieza a friar cuerpo. También hay forma de mirar dónde empieza a friar de pierna, de cabeza, hay forma, vale, friara, después otro lado, es que, entonces al final, ¿quién te dice, está vivo? Sí, sí, sí, porque aire está funcionando. Oxígeno, muchas veces en hospitales, tubos en todos, de nariz, de boca, no sé, cosas, tal. Uy, yo he visto, últimamente me invita mucho a visitar hospitales para ver gente. Entonces, muchos tubos. Y vale, un lado bien, otro lado no conviene. Déjalo, déjalo morir natural. Eso, algunas veces, mucho mejor. ¿Sí? Algunas veces ayuda, ¿vale? Eso. Y después, al final, es la respirando. Sí, está vivo, sí, sí, sí, no, no muerto. Sí, porque está respirando. ¿Sí? Entonces, al final, pero no muere. Aire está desolviendo al espacio, espacio, ¿vale? Si no hay espacio, nadie puede mover, ¿sabes? Entonces, espacio es otro elemento, decimos, ¿sabes? Entonces, mirando, ¿sí? Entonces, dejando cada vez, antes igual coges, cogiendo vasos, puede tal, y dejando movimiento, ¿sabes? Movimiento, porque aire es la que mueve, lengua, todo esto, movimiento, aire, ojo, todo. Si no hay aire, no mueve nosotros, ¿sabes? En el caso, ¿qué pasa? Entonces, aquella persona dejando mover un poco de mano, no puede coger, y no puede abrir ojos, y no puede cerrar rápidamente, entonces quiere hablar, lengua no mueve, no tiene palabra. Esto, este último proceso de la muerte, y al final miras, mirando, sacando más fuera, dentro poquito, sacando todos, aire fuera, más, dentro poquito, más, dentro poquito, final, bloquear. No he podido ni aire, y todo clínicamente, todo dice, ay, ha muerto, muerto, muerto, ya ha muerto. Pero eso es la cosa, ok, es muy interesante, ¿vale? Es la real, ¿sabes? Bien, y después yo pienso que, ajá, ok, ha hablado suficiente, ahora gente, alguien ya empezando a mirar el reloj, entonces, ¿qué le dice? Eso es signo. ¿Sí? De que es suficiente, porque, y después me gustaría recibir algunas preguntas, ¿sí? Cualquier tema, con mucho gusto, y después también me pidió una mantra a finalizar, y después ya, a cenar a casa. ¿Tiene pregunta? Perfecto, sí, sí. Gracias, gracias. Usted ha dicho tal cual. Por eso, en Occidente, como hablan sobre la muerte, mucha gente tiene miedo de escuchar y no sabe qué. Entonces, también no tiene educación. También nunca. Es, la muerte es tabú, ¿sabes? Y nadie quiere hablar, ni católico, ni en la iglesia, ni nada, ni escuela, ni hospitales. Entonces, es un poco tabú, ¿sabes? Dice, eso, qué pena. Por tanto, hablar un poquito más a la muerte, sobre todo, y sí, esto sería bueno. Voy a hablar con el ministro de Educación de Cataluña. Sí. ¿Qué más? ¿Se sabe el espacio de tiempo que hay entre vida y vida? Ajá, espacio, tiempo. También esto depende. Normalmente, alguien que se muere hoy, ¿sabes? Por ejemplo, ajá, entonces hoy día 10, o, ok, viernes, ok, entonces viernes, así, 7 semanas, duración, 7 semanas, 49 días, budismo hablamos, la alma tiene espacio para buscar su futuro reencarnación. 49 días, 7 semanas, ¿ok? Esto también tiene razón, entonces, estado intermedio se llama, de la muerte hasta nacer, intermedio estado. Entonces, dentro de 49 días, aquella alma puede encontrar a su futuro reencarnación, ¿sí? No, catalanes siempre nacer en Cataluña, no, ¿sabes? Puede nacer en otra parte. Sí. Alguna vez he escuchado que los budistas creen en los bardos, pero no he entendido mucho qué son. ¿Cómo es la preparación? Eso, parto es la palabra tibetano, que es el estado intermedio, es la bardo. Bardo en tibetano, bardo, ¿sí? Entonces es la 49 días del tiempo en bardo, en estado. Esto también depende como momento de la muerte, como muere en más calma, más paz, la alma tendrá más luz, alma tendrá menos obstáculo para encontrar su futuro. Cuando momento de la muerte, morir con mucha angustia, mucho movimiento, muchos mal pensamiento, aquella alma, entonces alma confuso y futuro, sí, más confusión y después encontrar mucho confuso, encontrar su futuro. Por tanto, muy importante, momento de la muerte, aunque ha sido mala persona durante el día, momento de la muerte, si muere bien, este favorece mucho a su futuro, ¿sí? ¿Sí? Y incluso alguien fue muy buena persona durante vida, en el momento de la muerte, circunstancialmente, murió con mucha mal momento, mal, sí, enfado, cosa, etc. Aquella persona, aunque ha sido muy bueno, pero próxima vida más complicada, porque murió, alma molestado mucho, ¿sabes? Por tanto, ok, como cuidar. Durante vida, cuidar es muy bueno. Momento de la muerte, cuidar es muy bueno, ¿sabes? Y futuro, renacimiento, nosotros no podemos elegir, ¿sabes? Esto, ni papá, mamá, ¿sabes? Entonces, cada uno, kármicamente, como has sido tú. Buenos, mejor, como vosotros has sido todo bueno, hemos nacido como humano bueno, ¿sabes? Ahora, ese presente depende mucho para futuro, ¿sabes? Si futuro, si quieres bien, tenemos que hacer bien ahora. A partir de ahora, ha sido bueno, pero a partir de ahora, más bueno, ¿sabes? ¿Sí? Entonces, futuro garantizado. ¿Sí? Vale, muy bien. Así ya. Cuando es un accidente. ¿Ah? Entonces es la accidente, es la cosa, proceso, antes digo, puede ser días o semanas. Accidente, tiene que pasar esto, todo proceso, pero tan rápido, unos segundos, pasar esas cuatro experiencias, tiene que pasar, pero muy rápido, pam, pam, pam, pam, ¿sabes? Sí, sí. Experiencia es misma, porque esto, porque si no, tiene que pagar o parar la función de 4 elementos, entonces esto rápido, si como enfermo y también tal, edad de mayor, cosas así, entonces todo diferente, ¿sabes? Sí, pero tiene que pasar estos. ¿Ok? ¿Bien o no? Espero, ¿sí? Hola, gracias. Y quería preguntarte, que creo que de la muerte no se habla mucho y de la sexualidad tampoco. Por ejemplo, pues yo soy joven y pienso como que la sexualidad en Oriente quizás es un poco distinta a cómo nos la han enseñado aquí, que también ha sido un tabú. bueno, no sé si puedes explicar alguna cosa, si hay esos cuatro elementos también están en la, pues imagino, dos cuerpos energéticamente unidos. Uh-huh. Debe haber un poder o una potencia, bueno, de hecho hay una potencia que es que pueden dar vida, que esto es una magia. Entonces, ¿qué consejo darías tú a las personas, pues, que podemos tener sexo y podemos vivirlo dignamente? ¿Cómo, cómo, uh-huh, o si puede ser el sexo espiritual, no sé, algo así? Ojalá. Pero esto no es mi tema, ¿sabes? No soy experto también. Pero en esto, sexo se habla en todos, universal, es universal. Incluso los animales, ¿sabes? Sí, eso es natural. Y después, sexo, ajá, del, antes no he hablado, pero al final también es la cosa, cuánto papá, mamá, unión, aquel momento, nosotros ya entrando, ajá, dentro, aquella alma que buscando, ajá, renacimiento, aquel momento, tu alma, alma no tiene forma, ¿sabes? Alma, nadie puede ver forma, alma, pero alma existe, la mente también. Radiografía no sale nuestra alma, nuestra mente, ningún parte del cuerpo, pero funcionando. Entonces, aquella alma invisible, ¿sí? Entonces, buscando, buscando, esperando su papá, su mamá, y tal. Entonces, aquel momento de unión, aquella alma ve, ve, ajá, dos órganos de papá, mamá. Y aquel momento, si tiene mucho apego hacia órgano de papá, entonces entrando y después muchas posibilidades dentro formando niña, del contrario, ¿sí? ¿Sí? Después aquel momento de alma tiene más apego al órgano de mamá, entonces dentro entrando dos gotas de papá mamá dentro, entonces evolucionando más más y atracción y después a mamá como está, entonces un niño dentro. Entonces automáticamente los hombres atrae mujeres, mujeres atrae hombres. Eso es una natural. Pero ahora también Occidente, ahora también es la más, más bien, entonces, ¿cómo se llama? Del, sí, sí, mujeres, mujeres, hombres, hombres juntos, como tal, tal, ahora es un poco, sí, eso, ok, fenómeno bastante nuevo, ajá, y después, sexo mismo no es malo, ni es bueno, ¿sabes? Entonces, ¿esto cómo utiliza? Si obsesión de sexo es malo, cualquier cosa, obsesión, beber, ¿sabes? Cerveza, fumar, obsesión es malo. Sí, como antes he dicho, móvil, utilizando jóvenes mucho, obsesión, entonces es malo. Sí, su límite, no hay ningún problema. ¿Sí? Aún igual que sexo, que laicos, si no hay sexo, entonces no va a ser ningún humano, puede nacer. ¿Sabes? Gracias, sexos, entonces ya naciendo hijo, hija y tal, tal, tal, humanidad existe. Y después, ahora sí, alguien, ahora religiosamente, católicamente, budista, también los monjes, monasterio, cosa tal, entonces está en nombre de religión, todo esto, entonces, uy, controlar sexos, ¿vale? Eso, ¿por qué? Hay mucha gente, sexo, una cosa es también es, como decimos, ¿no? Como beber agua salada o comida salada, ¿sabes? Cuando es comida salada, si tal, mucha sal, tiene ganas de beber más agua, porque sal, sal, más beber más. Igual que esto, ¿no? Si tiene control, no hay ningún problema, ¿sabes? Si no hay control, entonces, sí, mucha gente solo piensa de sexo y después abuso, ¿no? No sé, estos días hay muchos delincuentes, ¿no? Abusos sexuales, cosas tal, tal, que sale, porque gente tiene solo piensa de sexo. Y más, y quiere más, quiere más, quiere más, entonces al final fracasando. Y drogadicto, igual mismo, primero probar. poquito droga, después prueba segundo, tal, tal, final drogadicto, ¿sabes? Si tiene control, nada es malo. Si no tiene control, todo es peligroso, ¿sí? Entonces, ahora tú dices también algo de, sí, algo espiritual, ajá, algo de tal, eso también, ya interpretando un poco, en, sí, ok, tantra, tantra, hindús, todo esto, y muchos practicando, sí, esto para, según budismo, es para, ajá, controlar la energía, ¿no? No perder energía, entonces utilizando la mentalmente, ¿verdad? Que, ajá, controlar. Eso es la cosa. No es para perder tiempo, perder energía, ajá, obsesión del sexo. No es la, algo espiritual. Espiritual no hay. Ajá. Y después interpretando un poco del, ajá, del hindú, tantrismo hindú, entonces sexo, sexo, hay en India, si viajas, en muchos templos donde hay muchas figuras de piedras, entonces todos sexos, es para controlar, no quiere decir que más sexo, no, es para controlar más, ajá, del, ajá, como acción, de, para, ajá, purificar tu mente, tu acción y después que, ajá, limpiar tu cabeza, esa es la cosa, sí, pero no soy, no sé si he dicho respuesta bien o no, es algo tema, sí, poco complicado, ¿vale? Muy bien, ¿vale? Entonces, ahora, una mantra, ¿sí? Una mantra y después, perfecto, vamos a cantar Ave María. No, broma. Ok, mantra, hay muchos mantras, no sé, ¿qué mantra quieres vosotros? ¿Qué mantra de la compasión, mantra de la sabiduría, mantra, sí, de purificación, mantra de curación, mantra, hay muchas, cortar obstáculos y paz, compasión, oh, compasión, vale. Gratitud. Gratitud, mantra exactamente. Vale, tengo que pensar. Ahora, primero es la, vale, compasión y paz. Esta Om Mani Padme Hum, mayoría de vosotros oído, aunque no sois budista, pero ya oído mantras, ¿sabes? Cualquier documental, no muchas veces, pero hay unas veces documentales sale, entonces siempre hay Om Mani Padme Hum, ¿sabes? Hay muchos CDs ahí. Entonces, mantra de compasión y paz que hemos hablado antes, la esencia de toda religión es que tenga compasión, amor hacia todos los seres, ¿sí? En el caso, este mantra Om Mani Padme Hum, este, sí, seis palabras simboliza también seis sabidurías, ¿sí? Y seis engaños mentales para purificar, ¿sí? Después, conseguir conjuntamente, Om, es la Om, todo yoga, todo tal, hindú, empezando, mayoría mantra con Om, ¿sabes? Om, eso, o Om más tres, es la, sí, la energía o de bendición, de palabra, mente y el cuerpo de todos los budas o santos, es la Om. En tres, junto, Om. Después, Mani, es sánscrito, Mani, es, no es Mani de dinero, Mani, Mani, no, ¿sabes? Entonces, ese Mani en sánscrito es la joya, se llama joya. ¿Qué quiere decir joya? No es joya de diamantes, de oro, no, no es joya, es exterior. Joya interior, la compasión, amor, es la joya preciosa, ¿sabes? Es Mani. Y Padme, Padme es la flor del loto, esa flor del loto es pureza, simbolizando, en India nace flores de loto en aguas sucias, ¿sabes? Y flor mismo, sin mancha, brilla siempre, flor del loto. Eso quiere decir, no importa quién sea, donde nazca, entonces, si tiene una persona, tiene buen corazón, buena persona, es como puro, como flor del loto. Sin mancha.

Amani Padme Wong, Amani Padme Wong, Amani Padme Wong, Amani Padme Wong, Amani Padme Wong, Amani Padme Wong, Amani Padme Wong, Amani Padme Wong, Amani Padme Wong, Amani Padme Wong, Amani Padme Wong, Amani Padme Wong, Amani Padme Wong, Amani Amani Padme Wong, Amani Padme Wong, Amani Padme Wong, Amani Padme Wong, Amani Padme Wong, Amani Padme Bien, gracias, gracias. Y ahora a partir de hoy todos sois budistas. Sí. Así que haber recitado mantra de, sí, 108 veces rosario del budista, rosario tiene 108 bolas, ¿sabes? Que sepa. Sí, todos rosario católico, musulmán, hindú, todos rosario, que muchas veces no sabe cuántos, yo he preguntado muchas veces, yo tengo muchas colección de rosarios, ¿sí? Entonces he preguntado a mucha gente, ¿cuántos números bolas en católica? Diferentes números me da, siempre, pero budista siempre 108, ¿vale? 108, un día así Buenafuente, si hace un concurso en televisión, el rosario de budistas, ¿cuántas bolas hay? Sigo, fuerte, 108, ya ha ganado. Ok, muy bien, verdad que muchísimas gracias. Gracias, gracias.